El siguiente programa lo puedes ver en compañía de toda tu familia. We'll be right back. tal amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí nuevamente saludarlos. Y qué bueno saber que, como siempre, están en pendiente de todos los episodios que vamos lanzando de los podcasts del Frogman. Y vamos llegando ya a nuestro episodio número 58. Gracias a todos los que han estado pendientes y, por sobre todo, también gracias a todos aquellos que me han estado acompañando en los programas radiales que hemos lanzado para el mes de diciembre. Obviamente, pues no todos los programas son de rock. Obviamente, pues hay algunos episodios en los que no estamos prácticamente hablando nada de ello. Pero compartimos estos trabajos que nosotros vamos haciendo muy gustosamente para aquellas personas que nos siguen y que también quieren ir teniendo una propuesta o una expectativa diferente de lo que es la música, ya que, pues como siempre, a veces pues nos va gustando de todo un poco y pues ahí vamos nosotros dando nuestra colaboración a las emisoras locales de acá de Quetzaltenango en Guatemala. Y qué bueno que hemos llegado ya a nuestro episodio 58 y les cuento que hemos llegado con la agrupación Hemofagia. Una agrupación de lo que es Lérida, Cataluña, España, la cual pues publicó únicamente un trabajo, el cual es From Sickness to Cult. Este álbum fue grabado el 10 de septiembre de 2007. Es considerado una pieza del Brutal Death Metal. Obviamente pues tiene mucha temática de muerte, asesinato y temas políticos. La actividad de esta agrupación fue únicamente del año 2005 al 2011. Pues obviamente hay únicamente un trabajo oficial de parte de la banda, el cual es este, el cual se titula, ya lo habíamos platicado, From Sickness to Cult. Por cierto, les cuento que Hemofagia en español se leería pues igual como hemofagia y es considerado el hábito de alimentación de aquellos que se nutren con sangre. Eso es lo que significa el título de esta agrupación. Y pues bueno, un muy buen título para una agrupación dedicada a lo que es el Brutal Death Metal. Vamos a irnos entonces, iniciamos más bien nuestro episodio con el tema Appealing Obliteration, y que les cuento que este álbum trae 8 temas. Este fue el primero, también tiene los temas Vengeance Through Murder, el 3 sería War to Black Cult, el 4 From Sickness to Cult, que daría título a lo que es el álbum, el número 5 Human Asphyxiation, el número 6 Headshot, el número 7 Her Body on a Viscera Bat, y por último un cover de la agrupación que prácticamente sería la influencia de esta agrupación, que es Funeral Inception, un cover de la agrupación Suffocation. Así que vámonos con más música. Vámonos ahora con dos temas, el track número 2 y número 3 de este álbum, Vengeance Through Murder, y luego nos vamos con War for Black Gold y regresamos a los podcasts del Frogman. We'll be right back. dosificando tu sentido auditivo al máximo con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Continuamos con más acá en los podcasts del Frogwag. Hoy estamos con un álbum interesante, el álbum de la agrupación Hemofagia, el álbum From Sickness to Cult. Nos vimos con dos temas, el track número 2 y número 3, Vengeance Through Murder y War from Black Gold. Les cuento que la agrupación Hemofagia pues ya tenía un demo antes de su publicación, la publicación del álbum From Sickness to Cult, que fue el demo Triple Shot, lanzado para el año 2006. Este incluía tres temas, el cual era Headshot, Vengeance Through Murder y Her Body on a Visceral Bat. Un demo el cual tenía una duración de 11 minutos y medio y que solamente incluía tres temas. Luego, pues un año después, para ser exactos, el 10 de septiembre del año 2007, lanzan esta producción oficial, en la cual pues tienen un lineup bastante interesante. Tienen a tres miembros, los cuales son Gerard en la guitarra y ese obviamente en las voces, Roy, que es el vocalista principal y el bajo, y Alex, que está en lo que es la batería. Obviamente, como pues ya pudimos escuchar, pues Hemofagia es un trío de músicos originarios de Lérida, España, que a través de Pathology Explicit Recordings, la productora, editan su álbum debut oficial, From Sickness to Cult. Presenta a una banda de brutal death metal cuyas influencias incluyen a bandas como The Borment, Dying Fetus, los Discharge Americanos y, como no, a los impresionantes Suffocation, de quienes, como ya habíamos platicado, han añadido un tema del tema Funeral Inception al final del disco. Así que bueno, continuamos con más. Vámonos ahora con el track número 4 y 5. El número 4, que es un tema relativamente corto, apenas si llega a los 2 minutos, que es el que le da título a esta producción, From Sickness to Cult, y luego nos vamos con Human Asphyxiation. Regresamos con más a los podcasts del Frogman. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Sobredosis. Continuamos con más acá en los podcasts del Frogman. Hemos llegado al episodio número 58. Pendientes porque se viene el 59. Y el 59 va a ser un especial de tango argentino. Pero ese, así se van a creer ustedes. Bueno, estamos hablando de brutal death metal y ahora nos está hablando de tango argentino. ¿Qué está pasando ahí? Y resulta que, pues como les había comentado, habíamos estado pues haciendo colaboraciones en una radio AM, que es la radio TGD, y pues ahí hemos estado programando música. Obviamente, pues este género no lo pudimos poner en una radio AM, pero bueno, ahí vamos nosotros haciendo nuestras correspondientes colaboraciones. Así que gracias para los que han estado escuchando los episodios y gracias también a aquellos que de una u otra forma también los han estado compartiendo. Nos fuimos con dos temas, From Sickness to Cult, tema que da título al álbum, y Human Asphyxiation. Obviamente, pues es nuestro especial de la banda Hemofagia, de su álbum, que ya lo hemos mencionado, From Sickness to Cult. Y bueno, pues qué le puedo comentar a ustedes de este álbum. A lo largo del álbum no faltarán riffs contundentes, blast beats impecables, numerosos cambios de ritmo y voces que van desde registros guturales hasta los más profundos e ininteligibles sonidos. Al margen de estos elementos imprescindibles, en el disco hay algunos pequeños detalles especiales, como el solo de guitarra en Vengeance Through Murder, o el breve tema que da título al disco, y lo acabamos de escuchar, que cuenta con la colaboración del antiguo bajista de la banda, Daniel Ontalá. Así que vámonos brevemente ahora con el track número 6 y 7 de este álbum, poderosísimo álbum, por cierto. Nos vamos con el track 6, que se llama Headshot, y con el track 7, Her Body on a Viscera Bat. Y regresamos para despedirnos con el cover de Suffocation. Recuerden, muchachos, estos son los podcasts del Frogman y estamos ya en nuestro episodio número 58. Sobre prosis. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Bien, señores, hemos llegado al final de un episodio más de los podcasts del Frogman. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar, como siempre, pendientes y en sintonía de todos los trabajos que vamos publicando. Nos fuimos con dos temas, el track número 6 y 7 de este poderosísimo álbum From Sickness to Cult, Headshot, en el número 6 y en el 7, Her Body on a Viscera Bat. ¿Y qué tal? ¿Qué tal les está pareciendo? Agradezco a las personas que me escriben y me comentan y me van diciendo así como qué es lo que quieren que vayamos poniendo, vamos programando. Muchísimas gracias a todos ustedes y agradezco también a todos aquellos que han estado siguiendo nuestros trabajos y por sobre todo también han estado pendientes de todas las producciones que vamos lanzando. Muchísimas gracias y pues ahí se nos está dando la oportunidad de ir produciendo material para radio. Obviamente pues no puede ser metal, pero vamos nosotros como siempre trabajando en toda la parte de lo que es producción y programación de música, que eso es lo importante. ¿Y qué tal les pareció esta producción? Y aunque es un tanto seco en la producción de las guitarras, posee la calidad propia de los estudios Severe Records y el nivel de ejecución de la banda es otro punto a favor, ya que pues suena un poco compacta sin resultar muy artificiosa, salvo que en el aspecto compositivo la banda pues como que no se arriesgó mucho. Por lo demás, pues este trabajo, o más bien dicho esta producción, la ha tenido bastante fácil, ya que pues logra convencer a todos aquellos que son seguidores de este género o de este estilo. Así que espero que les haya gustado. Un muy buen álbum, me ha gustado bastante y espero pues que ustedes lo puedan disfrutar. Pendientes también porque por ahí siempre vamos rolando. No diga nada, pero siempre rolamos la descarga digital por ahí. Si no, mándenos un correo y se las proporcionamos. Nos despedimos con el tema Funeral Inception, un cover de la agrupación Suffocation. Obviamente pues es un cover que prácticamente podríamos decir que es una de las inspiraciones, una de las bandas principales por las cuales este grupo tuvo a bien ir produciendo este tipo de material. Y por sobre todo, navegar en el género del brutal death metal. Nos saludamos la próxima semana. Estén pendientes porque la próxima semana, oigan bien, la próxima semana se van a dejar caer de 3 a 4 episodios, ya que vamos a tener nuevamente 2 episodios producidos para Radio TGD. Obviamente van a ser un especial sorpresa, ahí pues va a ser de nuestro episodio número 60 en adelante. Y vamos a tener uno también navideño, así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar como siempre en sintonía y pendientes de nuestros episodios. Nos saludamos en el episodio número 59. Que estén todos muy bien. Yeah. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.